Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Muy bien, ya estamos todos en este día domingo para revisar nuestra lista 10 aquí en FM, ok. Bienvenidos sean todos, soy Danitza Carreño y vamos a revisar en esta hora de programa qué ha pasado con tus temas favoritos. Lista 10. En el 10 te cuento que baja a dos lugares el tema de Farruko llamado Pepas. Y en el 9, atención, ingresa esta semana un tema de Horro y también de Gente de Zona. Se llama Se Vuelve Loca. Así comenzamos con la mejor energía a disfrutar aquí la lista 10. Bienvenidos. 10. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Lista 10. Nine. Uno, dos, se vuelve loca. Cuando el latino la toca, y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal. Se vuelve loca. Cuando el latino la toca, y sin quitarle la ropa, ella se pone mal, mal. Ella se pone como se pone, buscando fiesta por los rincones. Bailando sola se descompone, va pa' la pista sin los tacones. Si le pega ella no baila. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Seguimos avanzando con pasos agigantados en esta jornada de domingo, porque ya vamos en la posición número 8. Muy bien, atento ahí, en la posición número 8. Baja a dos lugares el tema de J Balvin junto a Skrillex, se llama In The Ghetto. Les contamos, sí, que YouTube bajó el video oficial Perra de J Balvin después de la controversia que causó su contenido. Bueno, tras los señalamientos de misoginia y también de machismo, pero atención, los fanáticos de este colombiano se resisten a esta decisión y lo han vuelto a subir en diferentes cuentas. Así que el video aún se puede ver en la plataforma sin ningún tipo de restricción. Y esta acción sigue causando dimes y diretes entre sus seguidores y también sus detractores. Así está la cosa con el tema que habían bajado, ¿no? De J Balvin, y que también le había pedido disculpas incluso a su mamá. Bien, nos quedamos con el 8 entonces junto a J Balvin y Skrillex. Y esto es In The Ghetto. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco. Yo solo sé que montaron en la ghetto, party in the ghetto, en la ghetto, dancing in the ghetto, en la ghetto, party in the ghetto, en la ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo everybody, estamos flow Rastafari, está perfecto ese body, mami tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponga la de Tegu y de Daddy. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low-key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es en la ghetto, party in the ghetto.

girl, you're the bomb, the bomb, the only one for me. Over and over, I tell you this girl that you no miss no day. No time. Loving your style and your profile, girl, and the way you get busy. Driving my white girl, the way you set it up, blow it up for me. Well, when the rhythm hit a rebel and the girl a turn rebel, and we turn it up to another level. Vibes them very memorable, turn up bass and treble. Nobody dumb is a rebel. Cause when you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me, I'm meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bless them. Girl want to be none no wrong. Girl want to be. Hear me, girl, when you swing, tell me love how you're doing that all day. Love how you're moving your body shape. Shake it only for me. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Champagne a buzz, mouth tobacco, where we popping it like dynamite. We be touching at the streets and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. Tell the girl then we have them all leaves. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me, I'm meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bless them. Tonight we sure fish out funny dance floor to the bedroom sweet we lock. Give me a little more of the love, we not gonna stop. Brace it up my girl, the bomb fi drop drop. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Do the thing, do the thing. Del 10 al 1 en FM OK, lista 10. Ya, estamos ya en la posición número 6. Vamos en el 6, sube un lugar muy bien al tema de Coldplay junto a BTS, llamado My Universe. El video musical de este tema, la canción colaborativa entre este grupo de música de K-pop y también este grupo de rock británico, ¿no? Coldplay, ha superado, ¿saben cuánto? Los 100 millones de reproducciones en YouTube. Esto lo informó esta semana la agencia de representación de este septeto surcoreano. Así que realmente buenísimo lo que ha pasado con este tema, que sigue escalando posiciones aquí en la lista 10. Lo escuchamos en la posición número 6. My Universe. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. All the meaning and the

Some things look better, baby, just passing through. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Lista 10. También Spotify.